solo instante que el alma entera se me vuelva un incendio. Es inevitable, pues la cordura es un corcel ya desbocado. Y aunque hago el intento, es imposible, ya no puedo controlarlo. Apártame esta noche para entregarnos hasta el último suspiro y recorrerte con mis labios palmo a palmo todo el cuerpo hasta el lugar más escondido. Apártame esta noche para empapar al 100% los sentidos y hacer mil formas con tu cuerpo sobre el mío hasta quedarnos enlazados bien dormidos. Es inevitable, pues la cordura es un corcel ya desbocado. Y aunque hago el intento, es imposible, ya no puedo controlarlo. Apártame esta noche para entregarnos hasta el último suspiro y recorrerte con mis labios palmo a palmo todo el cuerpo hasta el lugar más escondido. Apártame esta noche para empapar al 100% los sentidos y hacer mil formas con tu cuerpo sobre el mío hasta quedarnos enlazados bien dormidos.